¡Pibe chorro! Le dice Mancuso y en su soledad lo tiene al amigo de acá para allá. Su novia Manuela y Palma Soledad, pendejo ansioso, quieres debutar. A Mancuso se le quebró la muñeca y ahora a la derecha ya estaba está. De todas maneras se tiene la izquierda, el sexo manual nunca vas a dejar. Y ahora a la derecha ya está, de todas.